Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la Radio Municipal de Manises, a Cómo Está el Patio. Un programa más aquí en la 105.7. Saludos de quien te habla, José Manuel Barragán. Hoy, como sabéis, programa 90, en el que vamos a conmemorar momentos importantes, momentos destacados de nuestro programa. Y como siempre, con la compañía de los habituales de este programa, saludamos ya a todos ellos: Javier Calderón, Adrián Correcher y Elise Cubéis. Muy buenas noches a todos. ¿Qué buenas tal? Noches. Buenas noches. Bueno, hoy toca resumen, ¿eh? Sí, de actualidad y de todo, ¿no? Hoy vamos a tocar diversos temas, ya camino de los 100. Bueno, vamos a destacar cosas. Entre las cosas que vamos a destacar, por ejemplo, como siempre tenemos nuestro bloque de noticias, vamos a destacar, no sé si recordaréis, el resumen que hicimos en 2008. Que sí, la vida sigue igual, ¿no? Porque más o menos las mismas noticias que tratábamos entonces son las noticias que tratamos ahora. Y no ha cambiado mucho, por eso lo repetimos, lo refrescamos y que la gente se acuerde. En 2008, por ejemplo, que hablábamos de la crisis económica, todavía ahí presente. Hablábamos también de la problemática de ETA, que también sigue ahí. Hablábamos de los éxitos, por ejemplo, de la selección española, que ganó la Eurocopa, esta vez ha ganado el Mundial. Del fracaso en Eurovisión, de nuevo España volvió a fracasar. Así que es un poco cíclico esto, como la crisis, Adri. Esto es como todo, la historia se repite, La historia se repite. Todos seguimos igual, especialmente yo. Sí, bueno, o peor, no sé yo cómo seguimos. No, peor no, por favor, ya está bien con lo que tengo. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con nuestro resumen de noticias y muchas más cosas que vamos a contaros aquí hoy en Cómo Está el Patio, nuestro programa 90. Touch of your head. et je veux ta revanche. Je donne l'amour. Alors voilà mes friends. ¿Cómo está el patio? Machacamos la actualidad a golpe de risa. Bueno, pues sí, es el momento ahora de volver a escuchar ese resumen de 2008, que por cierto, contó Elisa hablando en valenciano, ¿eh? Por favor, no me lo recuerdes. Sí, bueno, estuvo bien hablado. Sí. Como el programa en valenciano que hicimos también en aquella ocasión célebre, ¿eh? Con Diana y con Juan Carlos Domínguez, que son venezolanos, ¿eh? Y ellos lo hicieron mejor que nosotros, sí, pienso. Sobre todo mejor que yo. Adrián, yo creo que deberíamos volver a hacer otra vez algún día el programa valenciano, ¿eh? Yo creo que no. Sí, así sacamos audios luego. Bueno, pues ese día me avisáis un par de semanas antes y me pongo malo o me rompo una pierna, no, o que algo así. Yo creo que avisamos y estudias un poco de valenciano, que siempre vive bien. Yo creo que es mejor lo primero que nunca te he dicho. Nunca está de más. Claro. Y aparte, no. Te avisaremos una hora antes, cuando estés aquí. Pero, a ver, si me escucháis hablar a mí, me trabo en castellano, imagínate en valenciano. Sí. Ahí está la gracia, así podemos sacar audios. Si me ha costado pensar trabo. Claro, porque rima con otra cosa. Adri, una cosa. Si hacemos el programa valenciano, es una apuesta fuerte para optar al premio de la Radio Municipal de Manises. ¿Cuál nos falta? ¿Los tenemos ya todos? No, mira, ¡qué vacilón! ¡Madre mía! Hay que vacilar un poquito. ¡Madre mía! Vamos a escuchar este resumen de 2008. Comencem l'any 2009 i deixem darrere un 2008 carregat de moltes notícies que han copat l'actualitat informativa. Sens dubte, la crisi econòmica a escala global ha sigut la gran protagonista d'este 2008. Una crisi que ha estat en boca de tots i que ha tingut les seues repercussions a Espanya enfrontant els dos principals partits polítics. No estamos en una crisi econòmica. I ha decidido tomar la iniciativa de una manera muy curiosa, insultando, distrayendo, dividiendo y disparando contra todo lo que se mueve. Estamos en un contexto de estancamiento económico. Nosotros no hemos negado nunca la crisis. Pero abans de toparnos amb la crisi, es van celebrar unes noves eleccions generals a Espanya, en les que José Luis Rodríguez Zapatero va lograr imposar-se per segona legislatura consecutiva. Unes eleccions marcades pel bipartidisme i per frases que no deixaran indiferència a ningú. Buenas noches y buena suerte. El otro día hablé de una niña. En esa niña pienso, en esa niña que va a crecer, que tiene que estudiar, que quiere tener una vivienda. Esa niña está en mi cabeza. Esa niña es la que mueve mi sentimiento y mi corazón. Es evidente que esto es una avalancha. Y gracias de corazón a los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista. La banda terrorista ETA no va poder mantindre-se al marge i dies previs a les eleccions va tornar a ser protagonista. Este fet va marcar un punt d'inflexió en les relacions entre PSOE i PP per combatre el terrorisme, unes relacions que fins a aquest moment estaven molt deteriorades per les crítiques a la política de diàleg de Zapatero. En conseqüència, i com no se dan les condicions que establecimos, he ordenado suspender totes les iniciatives per desenvolupar ese diàleg. Ha mentido a los españoles cuando dijo que no estaba negociando con ETA y estaba negociando con ETA. Yo lo que nunca haría sería agredir a las víctimas del terrorismo como ha hecho usted. No, eso es lo que no haría yo. Yo estoy a favor. No, sí, no, siempre, no se lo acepto, siempre. Señor Rajoy. Ustedes, Però, sens dubte, una de les notícies que més ens va impactar este any va ser el tràgic accident aeri a Barajas, on 154 persones van perdre la vida, convertint-se en l'accident més greu ocorregut a Espanya els últims 30 anys. Oye, Blanca, ¿qué? Que ha habido un accidente en la cabecera de la 33 izquierda. Creemos pues que... Creemos que sí. Hemos visto el fuego y el humo, no hemos podido ver más. Mira, lo que siento hoy es una inmensa alegría porque he vuelto a nacer, como he dicho, y también una inmensa tristeza por todo lo que ha pasado, porque yo puedo contarlo y otros no pueden contarlo. Entonces a mí me hubiese gustado que igual que salí yo, salieran los demás. 2008 s'ha recordat al món sencer com l'any del canvi, com un pas avant en la història. I és que als Estats Units, Barack Obama es va convertir en el primer negre en arribar a la presidència, derrotant al republicà John McCain i complint el somni de Martin Luther King. I have a dream that one day... Yes, we can. It's an opportunity. That's only because Joe the Plumber... has been blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. Este any també destacarà pels èxits esportius. Un any olímpic en què Michael Phelps i Usain Bolt passaran a la història. Usain Bolt, que va ser el campeón olímpico, que carrerón, récord del mundo! Com també ho faran els esportistes espanyols, que van lograr triomfs històrics a les modalitats esportives més destacades. Xavi para Torre, que bona pelota l'han puesto a Torre, la pelea Torre, ¡Suna Torre! Rafael Nadal, su sueño ya es leyenda. Primera medalla en la historia de la esgrima española. Lo ha conseguido, medalla sí, sí. Número 100. ¡Oh! ¡Fantástico! Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Un 2008 en què el cinema també ha sigut protagonista. Javier Bardem va aconseguir l'Òscar al millor actor secundari, convertint-se en el primer actor espanyol que conquista l'estatuella. And the Oscar goes to Javier Bardem and ¿Tiene algún problema? ¿Con qué? Con lo que sea. ¿Eso es lo que quieres saber? ¿Si tengo algún problema con lo que sea? Esto es para España y esto es para todos vosotros. Thank you very much. Mentrestant, al món de la música, Espanya va decidir posar el seu to d'humor al Festival d'Eurovisió, enviant com a representant al discret Rodolfo Chiquili 4. Michael Jackson. 4, el Robocop. Perrea, perrea, ey. Però en definitiva, un any 2008 que ens ha deixat molts moments divertits i grans frases per a recordar. Tú eres un King Kong, amigo. Te lo digo aquí. Esta es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Que vamos, que la liado parda, ¿sabes? Me suda las pelotas llenas de pelo. ¡Kiwi! Pues había, mira, colombianos, ecuatorianos, toda la gente sudamericana que hay aquí. ¿Has echado en falta algo de los bolsillos o no? Calla, calla. No te gusta, digo por qué, porque eres racista de la música. ¿Y por qué hay tantos tontos los cojones? ¡Helado! Yo pisé, pues, bastantes charcos de sangre. Y a més, l'estrena d'un gran programa que pasará a la historia. Hola, buenas tardes y bienvenidos a ¿Cómo está el patio? Amb tot això, vos desitgem un feliç 2009. Actualízate con ¿Cómo está el patio? Bueno, señores, señores, soy Xavi Castillo y felicite a todos de ¿Cómo está el patio? De Radio Manises y voldria convidar así al Capitán Moro que va a dir una cosa a Radio Manises. Yeah, Manises, yeah, això ho pague jo. Manises. Yeah, ¿cómo está el patio? Yo digo yo, ¿cómo está el patio? Chau, patio. Bueno, pues es nuestro resumen de 2008. Si escucháis, si habéis escuchado esta parte del programa... Podéis dar cuenta de que, como hemos dicho, no han cambiado mucho las cosas, ¿eh? Bueno, algo habrá cambiado, ¿no? Algo a mejor, esperemos, en todos estos años. Bueno, que sean dos, pero yo qué sé, algo, aunque sea poquito, ¿no? Yo creo que los temas son igual de deprimentes. Vale, tú vives en el mundo de la oscuridad. Yo vivo en el mundo de la alegría y la piruleta y espero algo de bueno. La piruleta. La evolución. Hombre, la crisis está ahí, ahora está peor. No sé, las tonterías del final, bueno, ahora sí que seguimos estando igual de tontos o más. Pero yo creo que ha cambiado a peor. Y tú también sí. Estás peor, Adri, así que... Pero sí. Buscar el lado positivo. No estoy peor, estoy más alegre, más suelto. Más maduro, más, ¿no? Más maduro, he madurado como persona y como profesional de la radio, ¿verdad? Sí, claro. Adrián, ¿cuál es la noticia más destacada de este año? Ya nos faltan nos faltan dos programas después de que acabe este programa 90 para finalizar este año 2010. Ya comentaremos en futuros programas lo más destacado, ¿no? Pero para ti, ¿qué ha sido lo más importante? ¿Lo más importante del 2010? Sí. La verdad es que, pese a que a mí no me motiva mucho, creo que la noticia de este año ha sido, para mí, aunque no me guste, fíjate lo que te digo, lo del Mundial, que hayamos ganado el Mundial. ¿Y no te gusta que hayamos ganado el Mundial? Sí me gusta, pero tampoco me supone algo que cambie las cosas y que mueva tanto... Que no le apasiona el fútbol, vamos. Exacto, no me apasiona el fútbol, pero tengo que reconocer que sí ha sido pues una de las noticias más importantes de este año, creo yo, ¿eh? La crisis y eso ya como ya la lo llevamos arrastrando. La crisis es que como ya lleva dos años y otros tantos que le quedan, pues aburre. Es que eso ya nos hemos acostumbrado, yo creo. Sí, sí. Bueno, pues la crisis, el Mundial y más cosas. Y nosotros en nuestro programa, pues este año hemos introducido novedades. Una de las novedades, por ejemplo, ha sido nuestra sección de Grandes Misterios de la Humanidad. Son enigmas de difícil respuesta. Pero nosotros tenemos que decir que teníamos una sección a la que le guardamos un cariño especial. Una sección entrañable. Javi, ¿tú sabes cuál es? Hombre, pues supongo que será clasificados. Sí, exactamente. Supongo, sin saber nada. Sí, sí, sí. Es la sección de los clasificados de cómo está el patio, que nosotros, si os apetece, y si nos apetece también, vamos a refrescar la memoria con este especial de clasificados de cómo está el patio. Vale, ¿cómo lo digo? A ver... Los clasificados de cómo está el patio. Cambio moto esta mierda por silla de ruedas. Psicópata asesino busca chica. Me la tengo. Vale. Busco mujer de mente y de cuerpo. Cambio pastor alemán por uno que hable español. Hombre maduro de buenas costumbres busca a jovencita que se las quite. Joven solo y sin compromiso, alquila media cama. Son muy malos, tío. Es verdad. Si nos escuchas, es que estás loco. ¿Cómo está el patio? Soy un gilipollas como cualquier mortal. Esto de la locura no me parece tan mal. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos locos? Grandes misterios de la humanidad. Si volar es tan seguro, ¿por qué se llama el aeropuerto terminal? Si un homicidio es matar a un hombre, ¿un suicidio es matar a un suizo? Sí, son los clasificados de cómo está el patio de infausto recuerdo para muchos de nosotros. Aunque hay algunos que tienen su gracia, Los de Adri, ¿no? Estamos pensando en repetirlo, Hemos estado hablando y quizá vuelvan los clasificados. Es una opción que está ahí. Javi, que la gente que se quede con ganas de escucharlo, que obviamente serán muchísimos porque tienen tanta gracia que se quedarán con ganas de escucharlo, lo pueden escuchar en nuestra página web. Que bueno, la repito por quien no lo sepa, que ya es mundialmente conocida, www.comoestalpatio.tk. Y ahí hay un resumencillo. De momento están puestos todos los clasificados, pero hay un resumencillo de 3 o 4. Pues sí, son los clasificados de cómo está el patio. Adri, este año hemos metido una sección nueva también, que no son los clasificados, y ya eso la hemos dejado un poquito de lado. Hemos hablado de la de los grandes misterios, pero Javi también presenta una. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Sí, sí. Que nos hable el creador de la misma, ¿no? El creador. Ha salido de su privilegiadamente, ahí donde lo tienes. Ostras, tío. Bueno, el Valencianos Ilustres, supongo que te refieres a... Sí, claro. A Valencianos Ilustres. Sí, pues, porque la sección del tiempo de Adri vamos a dejarlo ahí. Oye, pero yo creo que la sección de Adri tiene más seguidores, más followers. Pero más followers que para que desaparezca. Más followers críticos. Para bien o para mal, lo tiene. Ya, si se habla, mientras se hable del tiempo... Es gente que me sigue. Anti-followers, sí, yo incluida. Anti-followers, vale. Sí, creo que no tengo ningún seguidor aquí en este programa. Bueno, pues el caso de la sección de valencianos es hablar un poco de los valencianos ilustres que han pasado por esta tierra. ¿Sí? Y los que están vivos y los que están muertos también, aunque de momento no hemos hablado de ninguno. Sí, sí. Y bueno, Adrián Correchel, como sabemos, hace esa sección del tiempo, pero yo no sé, Elisa, si recordarás una sección un tanto efímera que tuvimos en este programa. ¿Del tiempo? No, del tiempo no. Ah, hombre, por favor. Como sección. Pues ahora mismo me has pillado en... Si yo os digo lo que me saca de mis casillas... Sí, estaba pensando un tanto efímera que solo tuvo dos ediciones, si no recuerdo mal. Es que lo que ocurría es que nos servía tanto la sangre que tuvimos que dejarlo porque el médico nos decía que era malo para y la y aparte sesión. Que os pasáis medio programa quejándoos. De eso se trataba, por eso lo tuvimos que dejar. Bueno, pues Javi, que nos contó su mala leche con las motos, ¿verdad? Con el ruido de las motos. Y todavía me sigue enervando. No le despié. Y Adrián Correcher que nos contó la manía que le daba y la rabia que le daba la gente que va con el móvil a toda virolla escuchando música. Desgraciadamente todavía existe eso y estoy pensando en hacer una plataforma o algo para acabar con eso. Por eso he evitado el transporte público. Lo he evitado ya. Bueno, Elisa, ¿con cuál de las dos te quedarías? Venga, va, mójate. Yo me quedaría con una mía propia que me quedé por hacer. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues bueno, pues en el programa 91 tienes todo. No. Ya la has cagado. Los golpes que pegan estos en la mesa. Bueno, ay. Pues vamos a escuchar una de las dos, que la que elija Elisa, así que elige. Mójate, tienes que elegir una. ¿Una? ¿La que quiera? Sí, sí. Creo que me quedo con los móviles. No. Javi, ha sido rechazado. ¿Saben qué es lo que me saca de mis casillas? Pues sí, nosotros emulamos a Peter Griffin, Javi, en aquel mítico programa que tuvo durante un capítulo Peter Griffin, en el que decía los informativos qué es lo que le sacaba de sus casillas. Muy grande, pues es lo que hace ahora mismo Adrián Corcher. Hoy soy Peter Griffin, y vosotros sois los informativos. Pues nosotros te escuchamos, todo tuyo. Vale, pues en este primer lo que me saca de mis casillas voy a hacer el titular bien grande. Lo que a mí me saca de mis casillas es la gente que pone la música del móvil a toda caña por las calles. Di que sí. O a por ellos. O en el metro. Espérate, o la gente que usa el móvil de discoteca portátil. Porque las dos opciones son válidas. O sea, a mí esto me pone enfermo. Por ejemplo, es que, ya verá. Son gente... Chavalines, la verdad es que normalmente son chavalines de adolescentes que llevan sus móviles. Llevan sus móviles ahí súper caros que te cagas de la leche y cogen. Y suelen ir sin camisa también, dilo. Déjame, Javi, que me pongo nervioso. Y tocando palmas. No, lo chungo a mí, lo que más. No voy a decir tacos, pero si me va a escapar uno. Es que cogen la mano, no sé si habéis fijado, ponen la mano en el altavoz a formas de embudo para que suene más alto. O sea, ¿por qué me haces eso? Porque luego se oye fatal. Pa' joder. Salto, es que solo para eso. Luego lo chungo es que a la vez bailan por la calle. No sé si os habéis dado cuenta que a veces bailan. Y la calidad del sonido, métete con la calidad del sonido. Es pésima. Pésima. ¿Por qué bailan? Por si es pésima. Otra cosa que me pregunto también y que me pone enfermo. Y bueno, si se montan grupitos ya hacen coreografías de cagarse. Un tonto con la mano en el móvil así, haciendo... Y el grupo de 4 o 5 chavalines guays, ¡ea, bailando! ¿A ti te parece eso normal? Bueno... Lo que decía antes Josema es que deplorable cuando estás en el tren, yo veo que viajo mucho en tren, intentas echarte la siesta tú tranquilamente en tu tren, o leer tu librito y de repente oyes atum, atum, atum, atum, y te ves al fondo un pavo de pie con su móvil ahí, atum, atum, atum. Existen los cascos, hombre, lo existen. Pues el hombre que creó los cascos estará muerto de hambre, macho, porque gracias a esta gente, luego ya las canciones que se ponen son... En el mejor de los casos es reggaetón y en el peor es DJ Maquinón 3000. Super bacala ahí. Super bacala, un asco, tío. Jolín, Elisa, me estás poniendo enfermo, ¿eh? ¿Sabes qué nos ha caído de casilla? ¡Elisa! No, Elisa lo hace bien. Continúa, Adri. Espérate, sí, estoy cogiendo aire. Adri está encendido, está al rojo vivo, está echando espuma por la boca, tiene los ojos inyectados en sangre, pero va a proseguir su tesis. No, sí, es que no. Es que, ¿qué solucionáis veis a esto? Matarlos a todos. Esa es una de las que tenía yo pensada, pero es que son muchos. Es que son lo chungo es que son muchos la gente que hace eso. Si dijera, son dos o tres matados, no. Es que son muchos. Siempre que viajas en transporte público, ahí hay uno. Es verdad. Siempre que vas por la calle, ahí hay uno. Y en verano más. Parece que se reproduzcan o algo. Sin camiseta, que decía, sin camiseta. Sin camiseta y todo. Que ya hablaré yo de la camiseta. En los autobuses. Que si son chicas, vale, pero tío. Claro, es que no, eso no. Eso es otro tema, Y yo propongo como dos soluciones. Espérate, que Adri va a sentenciar. Voy a sentenciar. Dos soluciones. Una es tener mucha paciencia, que no se os vaya de las manos, porque si se va de las manos puede acabar fatal. No, violencia. Violencia es puede ser una tercera solución. Yo no soy de esa. La segunda, el suicidio. Cosa que también puedes llevar tapones para los oídos, que esa sí. Es la conclusión que he llegado al final. Yo creo que la mejor es la segunda, pero el suicidio ha asistido. Tirarte del autobús o de donde vayas en marcha, es que... Muy bien, Adri. Me ha gustado, así que sentencia y di qué es lo que te saca de tus casillas. Lo que me saca de mis casillas son los niñatos que van con el móvil y la música a toda caña. Dale ahí. Y eso es lo que me saca de mis casillas. 1, 2, 3, 4. Las noches más divertidas en la mejor compañía, un puro y dos pilinguis. ¿Cómo está el patio? Estamos tarados, ¿eh? Pues sí, ¿cómo está el patio? Qué barbaridad que cantaba Jaime Urrutia en esta canción. Nosotros tenemos que decir que este programa, a lo largo de 90 programas, ha sido premiado en dos ocasiones. Y esperemos que no sean las dos últimas, ¿eh? Estoy seguro de que no serán las dos últimas. Pues yo mucho me temo de que sí. Sí, yo también creo. Y lo estamos diciendo demasiado, ¿eh? Esto no tiene sí. Que dar buena suerte. No, yo creo que tenemos que abogar por esta vez. Ya somos un programa ya veterano de toda la parrilla. Llevamos ya 2 años y medio. Tenemos que apostar por que este año tenemos que estar ahí en el Classic del Dial. ¿Qué os parece? No sabes ni nada. Tenemos que hacer campaña para llegar ahí. Al menos nominados, que es un bonito reconocimiento, ¿no? Decirlo da mala suerte. Yo pienso que de tanto decirlo al final vamos a quedar en nada. Pero bueno. Bueno, pero bueno, estuvo divertido. Al menos el último paso por la gala colaboradores de esta emisora, de la 105.7, la Radio Municipal de Manises. Nosotros, micrófono, grabadora en mano, mejor dicho, hicimos un reportaje exclusivo. Madre mía, qué reportaje. ¿A eso se puede llamar reportaje? Sí, bueno, es un reportaje. Javi con la grabadora en la mano desde el momento en que salimos en el coche de Adrián, ¿eh? Porque ya dije en una ocasión que el año que viene, el año próximo, va a hacerlo Adri, el reportaje. Adri, ¿estás preparado? Le toca. Para ser yo reposado. Es que ya habéis visto qué éxito tiene mi sección, ¿estáis seguros de lo que por queréis? Eso, con los antifollowers tenemos, claro. Vamos. Bueno, eso, publicidad tendremos, eso seguro. Sí, sí, sí. Para bien o para mal ya. Arrojaremos en odio. Pues sí, bueno, si os parece vamos a escuchar ese resumen de la gala colaboradores de este año 2010, donde los compañeros de este programa y aquí un servidor hicimos un reportaje especial, por así decirlo. Bueno, aquí está Adrián Corrocher con su traje maqueado. Acabamos de tener un accidente ahora mismo, me acaban de dar por detrás en el coche. Le acaban de dar por detrás a Adri, como siempre, es habitual en él. Y bueno, esperamos a que baje el Nominator, y a ver si nos vamos para allá. Muy contento, Javi. Feliz. Josema está súper nervioso, está acelerado. Estoy tan nervioso que tengo ganas. Se ha tomado dopamina. Ya nos vamos, chicos. Eso, venga, va. Josema va a presentar. Nominator va a presentar. Vale, venga, presento. Buenas noches, bienvenidos a ¿Cómo está el patio? Hoy programa especial, programa número 67 en la Radio Municipal de Manises, y como veréis, Bueno, no lo veréis, o sí, sí, no lo veréis, porque si estáis por la cámara web podéis ver que estamos ahí, pero no estamos hablando. Estamos en el coche de Adrián Correcher, en exclusiva, en especial. Adrián está a punto ahora mismo de atropellar a dos mujeres. Uy, y estamos de camino a Manises, al Hotel Trip Azafata, octava gala de colaboradores, y nosotros nominados a dos premios, señores. Adrián Correcher, muy buenas noches. Buenas noches, aquí conduciendo desde mi coche, en directo desde mi coche. Muy bien, directo no, porque esto se emitirá el martes por la noche. Javier Calderón, ¿qué tal? Muy buenas, pues lo dicho, aquí estamos, viendo cómo conduce Adri, un poco raro, pero bueno, esperemos que nos lleve al lugar. Es verdad, él tiene coche y yo no, me lo recuerda muchas veces. Soy un pobrecito desgraciado, pero así son las cosas. Y así las hemos contado. Bueno, pues aquí estamos recibiendo a María, que vamos para la gala. María, que según José me tiene un papel muy importante, no sabemos cuál. Yo tampoco sé cuál. ¿Qué papel tienes, María? Me acudirá a la gala, no sé más. Estamos nominados con... con Chengran, Pum Cake y ya está, pues con esos. Sí, espero que nos lo den, porque si no, tela, la vamos a liar si no lo dan, ¿eh? La vamos a liar igual, pero... Bueno, estamos aparcando ya. Ya hemos llegado al hotel. ¿Qué te cuenta, Josema? Pues no me cuento nada. Ahora mismo has pillado desprevenido, tío. Bueno, tenemos nuestra última incorporación, la persona que nos faltaba de nuestro programa, Elisa Cubéis. Muy buenas noches. No voy a hacer esto sin avisar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí que hemos avisado, ya lo sabías. No seas bulera. No, no, he avisado. No sabía que habéis hecho esto vosotros. Bueno, ¿qué perspectivas tienes para esta noche? ¿Qué perspectivas? Vamos a ganar. ¿Por qué? ¿Qué vamos a ganar? El premio al mejor magazine, por supuesto. Ya tengo decidido. Tenía dudas estos días, pero al salir de casa he dicho, no lo llevamos. Y por cierto, creo que alguien va a tocar la guitarra. Adiós. Pues estamos en conexión directo en el centro de celebraciones de Radio Manises, que viene a ser el Hotel Azafata. ¿Cómo te sientes en este momento, Javi? Me siento hasta los cojones de que alguien coja la grabadora. Hijo puta, mamón, cabrón, hijo puta. Esto es una parte censurada porque Javier Calderón ha dicho una barbaridad que no podemos emitir, ¿eh? Están conspirando en el baño. Están conspirando en el baño. Josema, ¿qué opinas? Estamos en momentos previos. Yo no sé absolutamente nada, pero me temo aquí lo peor, tío. Sé que alguno me va a liar, ¿eh? Acaba de terminar el vídeo. Y ahora empieza la entrega de premios. O otro vídeo, no sé. Bueno, que comience el espectáculo. Que comience el espectáculo. Tramada para Ramiro. Ramiro, un crack. Ramiro se ha portado bien. Se ha portado bien. ¿Qué piensas? Que me van a sacar a mí ahora mismo. No sé, no sé. Tramada para Josema. Tú colabores en tres programas. ¿Aquí te quedarías y por qué? Bueno, ya no hay cuchillos en la mesa. De todas maneras, voy a decir a mis compañeros de Cómo Está el Patio, por supuesto. Aunque de todas maneras, colaboro en tres programas y para mí es un placer estar con el señor David Sánchez y con Ramiro Calvo y Pablo Sabariego, a pesar de que es del Real Madrid, y hacer un programa de deportes con él es duro. Pero bueno, ya pasa. Un del Barça. Un del Madrid, pero es que las tres del Barça. Sí, bueno, tengo todas de perder, pero el Valencia ganó 3-0, hay que decirlo, estamos clasificados, así que de todas maneras, ya os digo que me paso muy bien y me alegro mucho de estar con ellos. Gracias. ¡Qué señor! El puto rey ha hablado. Ahí va el señor David a recoger su premio, seguramente. Bravo, bravo, bravo David, vamos a por allá. Renombrados. Oh, no se lo ha llevado Nanón. Un poco de decepción porque hemos perdido ahora mismo un premio. Queríamos que se lo llevase Nanón. Enhorabuena para Renombrados. Enhorabuena. Seguramente sea un gran programa. Bueno, señores, aquí estamos otra vez, donde hemos empezado la noche, en el coche de Adrián Correcher. Le han dado por detrás, pero bueno, eso es lo de menos. Son las 3 y 42 del viernes 26 de febrero de 2010. Y tenemos el placer y el orgullo de decir que Cómo Está el Patio es el mejor programa de la comarca del Horta. ¿Cómo está el patio? Mejor magazine de la comarca. Y aquí los grandes artífices. Nos falta Elisa Cubéis, que se ha ido porque mañana tiene que trabajar. La obligación es la obligación. Elisa Cubéis, felicidades. Adrián Correcher, enhorabuena y felicidades por este gran premio. Felicidades a todos también, a ti muy en especial, que creo que te lo mereces un poquito más que todos nosotros. Y si me disculpas, tengo que ejercer la conducción, que no sé por dónde voy. Muy bien, Adrián Correcher tiene que conducir. Yo solamente voy a dar una indicación. Tú tienes que seguir hasta el final, la rotonda a la izquierda, ya seguimos por Valencia. Javi, ¿estás contento? Estoy subido y bajado, no sé, medio. Y bueno, como ha dicho José Manuel, la noche acaba de empezar. Y bueno, nada, felicitar a todos, a los que están aquí, y a Lisa Cubeis, pues sobre todo también, que la pobre no ha salido en el en el corte de audio que nos han puesto. Nada, despido la conexión. Y ya saben que la semana siguiente, más y mejor en Cómo Está el Patio. Curso práctico de Soeces con Estilo. Chocho Loco, muchacha ligera de cascos y tan lanzada que actúa sin medir el alcance de sus obras. Impureza informativa en Cómo Está el Patio. Pues momentos divertidos los que vivimos en esa gala de colaboradores de la Radio Municipal de Manises, donde logramos vencer el premio de Mejor Magazine. Todos contentos y ahora sí volvemos a ganar otro. Bueno, Lisa, también tenemos que decir que en este programa tenemos sección de cine, sección de música, de entretenimiento y demás. Este año ha habido novedades también. Sí, este año hemos ampliado más las recomendaciones, hemos hecho una careta. Sí, sí, no creo que me mire mal Javi, mejor no lo digo. Bueno, la careta famosa ya de cine. En un nudo cachondeito ya con la careta. ¿Queréis escucharla? Sí. Yo creo que sí. Pues venga, vamos a escuchar la mítica careta ya de este programa. La recomendación de Cómo Está el Patio. Pues sí, es la recomendación de Cómo Está el Patio que tiene que sufrir Javi todos los martes. Sí, sobre todo que comentemos más eso que la película en sí que vamos a recomendar. No, pero ya sabemos que la próxima vez que tendremos que grabar algo en estudio, pues no hay que decir muchas cosas, muchas tonterías. No, ya lo sabes tú. Es que luego salen. Javi, tú sabes que lo que se grababa iba a salir. Y tú, no, sí, lo asumo. Y tú dijiste, cuando no sé qué risita soy yo, mía rara, o no sé qué frase, dijiste, esto para meterlo. Pero luego está en algún lado. Ha estado en algún lado. No. Del frasco, Carrasco. No. Ya la buscaré. En Cómo Está el Patio, esta es tu sección, No es lo mismo. No es lo mismo el cura Melchor lo hizo que cura Melchor hizo. Bueno, pues sí, hemos tenido nuestro programa, la verdad, gente que se ha portado muy bien y nos hemos pasado muy bien con ellos, como ha sido, por ejemplo, Carlos Latre, Javier Capitán, Florentino Fernández, Nuria Roca, Jordi Hurtado, Pedro Delgado, me dejo, pues creo, a Xavi Castillo y también a Tai, que estuvieron con nosotros, o por ejemplo, grupos como, a ver, no me sale, Katina Wall y Gálibo también estuvieron con nosotros haciendo una entrevista aquí con los compañeros de Cómo Está el Patio, ¿no? Yo no sé si has mencionado al Koala o si no. El Koala también, el Koala. Sí, sí, sí. Ay, eso se te ha olvidado, madre mía, qué crimen. El Koala, sí, es que sí, para sí, mí es de las más importantes. Es que ponerte a numerar es complicado, porque hemos hecho tantas que es Javi peligroso. Estaba ahí atento. Claro, es que si tuviese que elegir una favorita sería el Koala. Pues sí. Mira, a eso íbamos a ir a parar. Así que vamos a escuchar una entrevista de todas estas que hemos hecho a lo largo de 90 programas. Así que cada uno que elija cuál ha sido su favorita. Javi ya se ha mojado y ha dicho que el Koala. Adrián. Yo me mojo fácilmente también. Bueno, Lisa. Yo en Latre. Latre. Yo me quedo con Nuria Roca, pero mi favorito es Koala. Pues entonces tienes que decir una. Vaya forma de no, va con doble sentido. Me quedo yo con Nuria Roca y mi favorita es el Koala. El Koala. Pues bueno, pues ya están. Ya hay dos contra uno. Yo voy a decir Jordi Hurtado. Mira, eso no vale. El Koala tuvo más coña. Bueno, pero todos han sido. Aquí ha habido tongo. Pues vamos a escuchar la entrevista que hicimos a el Koala. Yo creo que fue en el año 2009, por el verano. Sí, si no me equivoco. Que sacaba nuevo disco el Koala. Pues vamos a escuchar esa entrevista aquí en Cómo Está el Patio. I guess if you say so.

Sí, quedan dos programas y un mes apenas, menos de un mes. Y da un poco de penita recordar estas cosas. Sí, sí. Tendremos ya caja, por cierto. No lo sé, no lo sé realmente, ¿no? Este año no sé si habrá caja. ¿Por qué lo dices bajito si te oyen igual? Ah, sí, me están oyendo, sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ya veremos. Ya os contaremos si el próximo martes tenemos caja de Navidad o no. A lo mejor hemos sido malos y no nos la dan, ¿eh? Yo he sido muy bueno. ¿Sí? No, Adri es el primero que se queda sin caja. Bueno, pues señores, Javier Calderón, nos vemos el próximo martes, o nos oímos el próximo martes. Pues sí, nosotros nos vemos, ellos nos oyen. Exacto. Adrián Correcher, un placer también, como siempre. Igualmente, como siempre. Y Elisa Cubéis. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y también se despide quien nos habló con mucho gusto, José Manuel Barragán. Volveremos aquí en la Radio Municipal de Manises, la 105.7, en ¿Cómo está el patio? ¡Feliz semana! Yo quería dormir, no quería soñar. Me despierto doliéndome en el paladar. ¿Será la espina que me dejó la mejor mina? ¿Será que tengo demasiado para dar? Voy a dormir. Voy a dormir. Vuelvo a la tierra cuando veo la sierra. Es el perfil en la distancia de Tandil. Y ahora, permitirme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras. ¡Pachi! ¡Pachi! Eso es todo, amigos. Muchas gracias por su atención. Que les vaya bien bonito. Bueno, pues esto ha sido todo, gracias. La batalla campal en la Cañada Real. Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana. Una anciana y un muerto han fallecido. ¿Pero esto qué es? Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo está el patio. Que cómo está el patio, qué barbaridad. Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, ponte al tanto de la actualidad en Radio Manises. Información y humor en tu magazín nocturno. Con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más, de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo está el patio.